Bien, pero Casa Joven se divide en talleres y justito somos dos educadoras que participan del mismo taller, que es el de Jóvenes y Memoria. Hay otros talleres, el taller de música, el taller de textil, el de recreación, y ahora este año hemos estrenado un espacio de chicas y un espacio de chicos para pensar las sexualidades, lo que es ser mujer y ser hombre y joven en el barrio. Está pensado desde 13 en adelante. Esa idea es porque las demás casitas que pertenecen a la obra, los chicos egresan a los 13 años.